Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 1 de junio. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado la cesión de uso a la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio de Interior, de un local ubicado en la calle Reyes Católicos para la apertura de una unidad de documentación para la expedición del DNI a ciudadanos españoles y extranjeros. El acuerdo ha sido adoptado con los votos a favor de todos los grupos municipales. Se somete a consideración plenaria el acuerdo consistente, en primer lugar, en aprobar la cesión de uso por mutación de manial externa del bien de dominio público descrito en los antecedentes del presente acuerdo, a favor de la Administración del Estado, Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía, para destinarlo a unidad de documentación para la prestación de los servicios de expedición de documentos de identidad a ciudadanos españoles y extranjeros, sin alterar la titularidad del bien ni su carácter de manial. Segundo, someter la referida cesión a los pactos y condiciones recogidos en el documento administrativo que se acompaña como anexo al presente acuerdo. Tercero, remitir el presente acuerdo a la Administración del Estado, Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía, a favor de la cual se realiza la mutación de manial externa, para que manifieste su conformidad con la misma. Cuarto, recibida la conformidad, quedará el acuerdo elevado a definitivo y para su efectividad se requerirá la suscripción por ambas administraciones de la correspondiente acta de entrega del inmueble. Quinto, anotar en el inventario de bienes del Ayuntamiento la mutación de manial externa del bien. Y sexto, facultar a la señora alcaldesa para la firma de cuantos documentos y realización de cuantas gestiones sean precisas a fin de dar cumplimiento a este acuerdo. Intervenciones y votación. Muy bien, muchas gracias. De nuestra parte, decir lo que ya sabemos, ¿no? Que estábamos esperando el trabajo del convenio, del borrador de convenio que hemos estado barajando, hasta que ya se ha tenido retorno por el Estado y bueno, se traen los términos tanto que los servicios jurídicos como los estatales interesan para que a futuro cerremos ese espacio destinado a la oficina de DNI. Si queréis intervenciones o pasamos directamente a votación. Pasamos a votación, por tanto. Pues votos a favor. Se aprueba por unanimidad de la corporación con 17 votos a favor. En la sesión ordinaria de pleno celebrada en la tarde de ayer, además se ha aprobado una propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos en la que se solicita que se incorpore la plataforma Bizum entre las herramientas de pago que oferta la Diputación Provincial de Cádiz para el pago de tributos a través del Servicio Provincial de Recaudación. Lo que queremos desde el Grupo Municipal de Ciudadanos es dar más herramientas a los contribuyentes a la hora de pagar los impuestos y las tasas. En el caso del Ayuntamiento de Ubrique, bueno, la práctica totalidad de impuestos pues corresponde al Servicio Provincial de Recaudación y por eso trasladamos y traemos esta moción en este sentido. Por todo es conocido que actualmente pues cada vez hay más nuevos métodos de pago, cada vez más sencillos, además de los que ya tenemos, la domiciliación bancaria, la transferencia o el pago con tarjeta bancaria. A nivel entre particulares, en los últimos años pues se ha extendido mucho lo que es el pago con esta herramienta Bizum. El Bizum no es más que una plataforma o acuerdo entre todos los bancos de España para realizar los pagos mediante esta herramienta. Una herramienta que ya hay otras aplicaciones a nivel internacional, como puede ser PayPal, Verse, otro tipo de herramientas, y los bancos pues decidieron también utilizar este instrumento. Aunque lleva muchos años a nivel particular, no es hasta hace aproximadamente unos 2 años cuando se empieza a utilizar, sobre todo por empresas, para realizar el pago de las transacciones. En cuanto a las administraciones, pues en los últimos meses, sobre todo creo que fue en octubre, la Hacienda de Cataluña lo viene utilizando y en los últimos meses pues he estado repasando algunos ayuntamientos y algunas diputaciones que lo vienen realizando. Pues, sin ir más lejos, pues tenemos el Ayuntamiento de Jerez y el Ayuntamiento de San Fernando, que son algunos que he visto que lo están usando en la provincia de Cádiz. En cuanto a Diputación, supongo que puede haber más, pero he estado viendo algunos que lo están utilizando. Lo están utilizando la Diputación de Valencia, la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Valladolid, el Ayuntamiento de Toledo, las Haciendas Forales del País Vasco, todas las tres Haciendas Forales. Y creo que es una herramienta que cada vez se va a extender más y que se está utilizando cada vez más, y creo que desde Diputación, pues creo que puede ser una medida que no viene a sustituir los pagos que ya se vienen realizando, sino que viene a complementar estos pagos. De hecho, si vemos a nivel técnico cómo funciona el Bizum, no es el funcionamiento exactamente igual que entre particulares. Para la Administración funciona exactamente igual que el pago con tarjeta. Si entras en la plataforma de pago de cualquier ayuntamiento que use el Bizum, una vez que tú estás dentro de lo que es el sistema de pago que implanta el ayuntamiento, o podría ser, por ejemplo, en caso de Diputación, el programa DipuPay, pues te daría la opción de poner el pago mediante tarjeta o el pago mediante Bizum. A nivel informático realmente es lo mismo, lo único que pasa es que el contribuyente, en lugar de dar los datos de su tarjeta, mete los datos de su Bizum y un código PIN. Para utilizarlo a nivel de entre particulares no es necesario este código PIN, ni es necesario darse de alta en este sistema de pago. El contribuyente, si quiere acceder al Bizum o quiere comprar en empresas, pues tiene que dar de alta que ese móvil, ese teléfono móvil, está vinculado a una tarjeta y un número de cuenta y se puede pagar a través de Bizum. Nosotros lo vamos a votar favorablemente. No obstante, hombre, no es solamente a la Diputación, nosotros pues echamos en falta también a la Administración de Justicia, por ejemplo, que también depende de muchas cosas económicas, y hay veces que tienes que hacer algún tipo de consignación, y bueno, pues también se podía instar a esa misma Administración, y no solamente a la Diputación, sino a todas las Administraciones en general, a que empiecen a trabajar con este sistema, porque la verdad es que es bastante útil, ¿no? Y por lo tanto nosotros no nos vamos a negar esto y vamos a votarlo favorablemente. Vamos a votar favorablemente. Entendemos que todos los medios que se le faciliten al ciudadano, en este caso el tema de Bizum, entendemos que lógicamente no solamente los ayuntamientos, sino todas las administraciones se tienen que ir innovando, y entendemos que todo lo que sea facilitar la gestión al ciudadano, bienvenida sea. Nosotros, el Grupo Socialista, va a votar favorablemente. Sin aclarar que la plataforma Bizum hoy día es una posibilidad más de hacer una transferencia. No viene a ser otra manera, otra forma de hacer lo que ya viene implantado hace tiempo, que es la propia transferencia. O el pago con tarjeta de crédito, o como bien decía, una aplicación que la propia Diputación tiene, DipuPay, que de alguna manera facilita todo esto por lo que todos abogamos y por lo que todos apostamos. Por lo tanto, es algo que tiene que llegar, es algo que el día a día se está haciendo cada día más frecuente, pero yo sí quisiera subrayar que es algo que Bizum actualmente no tiene coste, pero yo creo que todos apostaríamos a que más pronto o más tarde lo va a tener, algo que no tendrá, por ejemplo, DipuPay. Es decir, Bizum es una alternativa, es un producto de mercado que se está implantando ahora y como tal pues tiene un atractivo, que es que tiene un coste cero hasta que ese atractivo deje de estar, y entonces pues el usuario, el contribuyente, decidirá si quiere utilizar Bizum, si quiere utilizar la transferencia, si quiere la tarjeta de crédito o si quiere seguir viniendo a la ventanilla, como puede hacer actualmente en el Ayuntamiento de Ubrique. Por lo tanto, vamos a votar favorablemente, porque todo lo que sea ampliar las alternativas y dar opciones, pues bienvenido sea. Por el contrario, el Pleno ha rechazado una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos en la que se solicitaba al Gobierno de España deflactar la tarifa del IRPF para ajustar los tramos de la escala de ese impuesto a la evolución de la inflación y a la capacidad económica real de los contribuyentes. En esta propuesta de Ciudadanos, además, se solicitaba una aplicación urgente de la reducción del IVA en la factura eléctrica, en el suministro de gas y sobre los carburantes. Sobre esta moción de deflactar el tramo deflactar el IRPF, pues va a colación de la situación que tenemos en los últimos meses en cuanto a la inflación. De hecho, sin ir más lejos, pues estamos viendo datos de hace unos días, creo que de ayer, que ya teníamos una inflación de en torno al 8,7% en cuanto a inflación interanual. Y también es dato bastante preocupante la inflación subyacente, que está en el 4,9%, la más alta desde 1995, que la subyacente pues excluye la energía y los alimentos, y bueno, son datos preocupantes. En este sentido, ya veníamos sufriendo inflación, sobre todo a partir del segundo semestre del año pasado, por circunstancias de coyuntura económica, pero bueno, que todos sabemos, la invasión de Ucrania por parte de Rusia pues no ha hecho sino agravar este problema. Sobre todo vemos importantes datos en cuanto a subida de precio en el coste de la energía, y bueno, no me voy a extender porque bueno, todos sabemos lo que está pasando. Y bueno, aunque el gobierno toma las medidas que buenamente puede, pues no son suficientes, porque en cuanto al, por ejemplo, al conocido 20 céntimos, pues parece que la gasolinera o la industria pues parece que se ha comido estos 20 céntimos. Cuando se aplicó la medida, el precio de la gasolina estaba en torno a unos 70, unos 75, y ya vemos que se acerca a los 2 euros. Son problemas que, bueno, posiblemente las administraciones tienen poco margen de maniobra para ayudar, pero bueno, dentro de lo que sí puede hacer, por ejemplo, lo que nosotros ponemos en esta propuesta es deflactar los tramos del IRPF. Los tramos actuales del IRPF parten de la reforma fiscal del 2015, y en este sentido, pues de 2015 prácticamente, durante los últimos 4 o 5 años hasta el 2021, pues hemos tenido tasas de inflación bastante contenida, independientemente de los gobiernos que hemos tenido en España, la situación a nivel de Unión Europea, y en España pues teníamos una inflación en torno incluso cercana al 0%, 1%, 2%, y por tanto, pues yo creo que dentro de los distintos gobiernos pues no han estimado oportuno deflactar los tramos de IRPF. Bueno, este debate es más digno de una comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados más que en un pleno de un pueblo donde no podemos hacer nada más que instar y poco más. De todas formas, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Dependiendo de la visión más liberal o más social, pues vamos a tocar el IVA siempre y vamos a hacer que los que más tienen dejen de pagar como consecuencia, o con la excusa de ayudar a los que menos ingresos tienen, y así de esa manera uno que tiene una factura de 500 euros se va a beneficiar en la misma medida en la que una persona que tiene, por ejemplo, unos ingresos o un gasto de la luz de 30, 50 o 80 euros. Nosotros pensamos que hay otras formas de hacerlo, que hay otras formas de bonificar con respecto a estos puntos. Ya el gobierno en su momento redujo hasta el 10% y se ha ampliado, creo recordar que era hasta el mes que viene, en esta última prórroga que se ha hecho. Además, también tenía unos requisitos del número máximo de kilovatios que tenía contratado, y nosotros pues pensamos que eso puede ser un poco más equitativo a la hora de reducir y de bonificar, y exactamente pues lo mismo con el resto de las propuestas que se están haciendo, ¿no? Porque el gas, por ejemplo, pues estamos en la misma situación. Pocas personas de escaso poder adquisitivo va a poder contratar un servicio de gas, habiendo otros que son más económicos, y no estamos hablando única y exclusivamente, bueno, no hablamos de la bombona, hablamos de otro tipo de servicios. Y con respecto a los carburantes, pues prácticamente estamos en la misma situación. Nosotros por eso creemos que faltan datos con respecto a esto para poder pronunciarnos de forma exhaustiva, y directamente pues lo que hemos decidido es que nos vamos a abstener en este punto. Sí, buenas tardes de nuevo. El Grupo Popular votará favorablemente esta moción. Bueno, directamente nosotros vamos a votar en contra. No hemos planteado la abstención, pero realmente si vamos dejando absteniéndonos en asuntos que, como bien decía el portavoz, es más propio de una comisión de Hacienda de Madrid que de un pleno de un municipio como el de Ubrique o cualquier otro municipio. Ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones, hay temas que nos trascienden porque no tenemos capacidad siquiera de poder, más allá de opinar libremente en una propuesta de acuerdo. Y bueno, como la opinión es libre, pues mi opinión o la opinión del Grupo Municipal Socialista respecto a los argumentarios que se esgrimen, pues es que vamos a votarla en contra. También el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique rechazaba una tercera propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos en la que se solicitaban más medidas que faciliten la realización de las gestiones administrativas a las personas mayores y vulnerables como consecuencia de la brecha digital. Estamos viendo que últimamente hay muchas peticiones de humanizar, sobre todo en los servicios bancarios. De hecho, se han creado algunas plataformas de mayores para trabajar en este sentido, para dar reducir esta brecha digital, porque es cierto que cada vez se están implantando más medidas de digitalización, más medidas tecnológicas, pero está dejando a muchos ciudadanos detrás en este sentido, como digo, en el ámbito bancario. Sin embargo, esto no es exclusivo de la banca, también la administración pública, la local, la autonómica y la estatal están digitalizando sus servicios. Y bueno, esto es una medida que es importante y es necesaria, pero en muchos casos pues está dejando detrás a las personas mayores y a las personas con diversidad funcional. En este sentido, estos procedimientos tecnológicos son complejos, como digo, para gente mayor que está menos familiarizada con estos procesos, y por eso desde Ciudadanos pues pensamos que es oportuno seguir trabajando y seguir implementando una serie de medidas. Y como decimos en nuestra propuesta, lo que pedimos es que se continúe aplicando medidas para facilitar las gestiones administrativas a las personas mayores. En este sentido, el ayuntamiento pues muchas veces presta asesoramiento para algunos recursos que no son propios, que no deberían corresponderle al ayuntamiento y que deberían ser otras administraciones las que pusiera estos recursos, como puede ser el ingreso mínimo vital, la renta mínima de inserción, el bono social eléctrico. Y me consta que dentro de lo que puede, la capacidad que tiene el ayuntamiento, pues si se puede, se ayudan a los ciudadanos. Nosotros lo que pedimos es que haya una atención personalizada en ventanilla específica para las personas mayores con diversidad funcional. También pedimos que se garantice una atención telefónica especializada e implementar unos recursos para la dotación de asistencia y acompañamiento personal. Y evidentemente también pedimos en el segundo punto que para que esto sea posible, pedimos al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía que dote de unos recursos específicos al Ayuntamiento de Ubrique para que pueda mejorar y seguir implementando estos servicios. Y por último, pues trasladar este acuerdo, en caso de que podamos llegar a un acuerdo, al Ministerio de Política Territorial, a la Federación Andalucía de Municipios y Provincias y a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y, en este caso, por la administración local, que es a la cual puede competir esta propuesta. Yo entiendo que esta moción, pues aquí en el Ayuntamiento de Ubrique, se está cumpliendo prácticamente. Supongo que prácticamente en todos los ayuntamientos pues se están haciendo cosas similares y por lo tanto, pues bueno, a pesar de todo, vamos a votarlo favorablemente, pero con la observación que estamos haciendo, ¿no? Que entendemos que no son situaciones similares ni comparables la que se está viviendo con los bancos, y que por parte de la administración pues se está haciendo ese esfuerzo que se pide, y bueno, pues nosotros vamos a apoyarlo de todas formas por si hubiera algún resquicio por ahí, pero bueno, creemos que se está cumpliendo por parte de la administración. Sí, el Grupo Popular en esta moción hay que detallar que el Ayuntamiento ya realiza siempre ha tenido siempre mejorando, ¿no?, la gestión con los más directa con los ciudadanos. Es tanto así que los ayuntamientos a veces se le adquieren más responsabilidades de las que son competentes. Son muchas las responsabilidades que adquiere el ayuntamiento, que al final pues serían de otras administraciones, lógicamente. Entiendo que el ayuntamiento de Urique siempre ha ido mejorando estas cuestiones y, sin duda, todo lo que sea mejorable hay que seguir trabajando para que facilitarle, ¿no?, a nuestros mayores todas las gestiones oportunas. Por lo cual, el Grupo Popular se va a abstener en esta moción. El Ayuntamiento de Ubrique lo viene haciendo con demostrada solvencia gracias a los empleados públicos de esta casa, porque son personas que están disponibles, que se adecúan, que incluso se trasladan si hace falta o salen de su despacho y se trasladan incluso a domicilio en determinadas situaciones. Entonces, viendo que en origen es confusa y que además en la segunda parte partimos sobre premisa errónea, yo no digo falsa, digo errónea, porque se da por sentado que hay cosas que no se hacen, al decir que continuar implementando, no. Los trabajadores de esta casa hacen, por desgracia, y han tenido que hacer muchas más funciones de las que les corresponden competencialmente, y este grupo entiende que más que pedirle a la Junta recursos para aumentar o dotar esas actuaciones que hace, incluso sin que les competa, mejor haríamos pidiéndole a la Junta que los médicos vean a sus pacientes con mayor frecuencia, los enfermeros también, y que la dependencia, por ejemplo, no se vaya dejando de lado aquella de grado 2 o grado 3, o, por ejemplo, que retomen actuaciones como se hacía antes con la solicitud de la renta mínima. Por lo tanto, vamos a votar en contra. Y antes de finalizar, dos asuntos. Esta mañana se ha presentado en la sede de la Diputación Provincial de Cádiz la iniciativa Leather Connection, Tradición y Futuro de la Piel, un proyecto organizado por la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel Movex, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz. Y por otro lado, desde el Patronato Municipal de Deportes se informa que el número extraído en el sorteo realizado en la piscina climatizada esta mañana y que establece el orden de inscripción en los cursos de natación infantil para este verano ha sido el 236. De esta forma será la inscripción número 236 la primera en ser citada y quedando el número 235 en última posición. En total se han hecho 506 preinscripciones, 128 más que en el año anterior. Los listados con las citas establecidas para formalizar la inscripción estarán disponibles mañana en la piscina climatizada, así como también se van a poder consultar en la web del Ayuntamiento de Ubrique y en las redes sociales del Patronato Municipal de Deportes. Se recuerda que será imprescindible el disponer del número de preinscripción para identificarse en esos listados. Las inscripciones con número de reserva comenzarán el próximo 6 de junio. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.